Igual toda mira sin tocar ni siquiera arreglar. Y hacemos otra cosa más que nos maltratar a la puta humanidad. Inténtalo, tu violencia durará contaminar, pero en el futuro no podrás observar, la mierda lo cubrirás. Todo está así por ti, por mí. Todo está así por ti, por mí. Todo está así por ti, por mí. Todo está así por ti, por mí. Todo está así por ti, por mí. Todo está así por ti, por mí. Todo está así por ti, por mí. Todo está así por ti, por mí. Todo está así por ti, por mí. Conta contaminación, minación, minación. Conta contaminación. En vez de mirar, ponte a ayudar, cabrón. Conta contaminación, minación, minación. Conta contaminación. En vez de mirar, ponte a ayudar, cabrón. Y a ti te digo la soledad de la madre naturaleza, tu cara se refleja. No me sigas mirando, facha de mierda, pues por tu culpa el mundo está como está. No quiero seguir así, no quiero seguir así. No quiero seguir así, no quiero seguir así. No quiero seguir así, no quiero seguir así. No quiero seguir así, ya. No quiero seguir así, ya. No quiero seguir así, ya. No quiero seguir así. Corta contaminación, miración, miración. Corta contaminación. En vez de mirar, ponte a ayudar, cabrón. Corta contaminación, miración, miración. Corta contaminación. En vez de mirar, ponte a ayudar, cabrón. Contamina, contamina, contamina. Contaminación, contamina, contamina, contamina. Contaminación. Malditos androides se llevaron mi cerebro. Malditos androides se llevaron mi cerebro. Paranoia, boom, boom. Paranoia, boom, boom. Paranoia, boom, boom. Paranoia, boom, boom. Paranoia, boom, boom. Paranoia, boom, boom. Paranoia, boom, boom. Paranoia, boom, boom. Sobrevuelo este pequeño mundo. Crecí la más absoluta violencia hasta que se me acaba el material. Y tengo que buscar mucho más. Me siguen las palabras y siento que tal alterne guardando una pequeña esquina de una calle sin salida. Amargo, dulce para un ciego que le han robado un cupón.